hace despertar, la hace comprender. Cuando está conmigo es niño otra vez, cada beso sabe a miel. Es amiga de los dos, pero en el amor jugamos los tres. Por el amor de esta mujer, somos dos hombres con un mismo destino. Pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo. Por el amor. Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Ya, buen día. Estamos arrancando esta mañana en vivo de la 106 juntos aquí en la radio. Como todos los días, gracias por estar ahí, ¿eh? Gracias por compartir con nosotros esta mañana de este viernes, perdón, de este martes. Quería que terminara la semana, tipo, ¿viste? Este martes 3 de octubre de este 2017, saludando a todo el centro de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Buen día, Saladillo, buen día, Alvear. Buen día, 25. Buen día, Roque Pérez. ¿Todo bien? Espero que sí, espero que esté lindo, espero que esté todo fantástico. Estamos saludando hoy a los odontólogos. Saludate a tu odontólogo hoy, por favor. Por favor, hoy es el día del odontólogo. Yo voy a saludar a mi odontóloga, a la odontóloga Adriana Pugel. Quiero recordar a quien me iniciara en esto de la odontología, que me sacó los miedos, a Osvaldo Paternostro, que siempre lo recuerdo con mucho cariño, a Osvaldo, con alguna anécdota que quedó ahí la primera vez que fui al dentista, ¿no? Viste, es como el primer amor, el primer odontólogo que te atiende, no te lo olvidas más. Así que saludo enorme a Osvaldo, que debe estar por allí en algún lugar en General Alvear, si no se ha ido de vacaciones a andar con su 4x4 en la nieve, debe estar por allí en General Alvear. Le mando un saludo enorme. Un maestro, Osvaldo. Bueno, nos vamos a repasar info también, a pasarla lindo en esta mañana de la 106, bajo este sorpresivo cielo cubierto, ¿no? Hoy estaba parcialmente cubierto, pronosticado. Se lo vemos, dale. Segundo a segundo celebramos la vida. Faltan 13 días para el próximo lunes 16 de octubre, que va a ser fin de semana largo. Exactamente. Y 48 para el otro, para el lunes 20 de noviembre, que va a ser feriado largo también, el Día de la Soberanía Nacional, ¿eh? Exactamente. Empezamos a recorrer info. Acordate que estamos comunicados con vos al WhatsApp 23 45 65 14 79. Tremendas fotos que nos han mandado nuestros oyentes. Ahí está Claudio en 25, que nos manda una foto del centro de 25 de mayo, de cómo está ahora. Está lindo el centro de 25, ¿eh? La Plaza Mitre, tempranito, gracias Claudio. Y José, que nos envió un amanecer en La Campana. Una foto que es para hacer un cuadro. Está ya en el portal de la radio, la106.com. Realmente es una obra de arte lo que nos ha mandado José desde La Campana. Tenés que verla. Se ve una franja roja entre el cielo y la tierra. Te sorprende, te mete miedo, de todo. A mí me pasó de todo con esa foto, tenés que verla. Está en www.la106.com. Gracias a José de Alvear, que también manda unos paisajes maravillosos con el saludo de la semana. Muchas gracias, José. Mucho verde en esa foto que acaba de mandar. Nos vamos a la farmacia. Meta Palante presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para nuestra región para este 3 de octubre, Día del Odontólogo. En Saladillo, Farmacia Marcos. En 25 de mayo, Farmacia de Paola. En Roque Pérez, Farmacia Lara. Y en General Alvear, comienza su semana Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Gracias Nati, que nos avisa que en 25 cayeron unas gotitas, así como quien no quiere la cosa, unas gotitas han caído por allí, por 25 de mayo, gracias. Nos vamos a los números de la suerte, que pasó ayer con las quinielas. A ver, vamos a arrancar con la primera de ayer y repasamos todas. En la primera ciudad, 9.463. Provincia de Buenos Aires, 7.871. Matutina Ciudad, 7.645. Matutina Provincia, 7.602. Vespertina Ciudad, 6.121. 6.121. Provincia de Buenos Aires, 8.444. Nocturnas Ciudad, 7.828. Provincia de Buenos Aires, 5.796. No, vamos a los datos del tiempo. ¿Qué esperamos para hoy? Ahí vamos. Una máxima de 20 grados, parcialmente soleado. No sabemos cuándo. Eso sí, parcialmente soleado. Probablemente más tarde, ¿no? Vamos a tener alguna nube por allí, como tenemos ahora, un cielo cubierto con este techo nuboso, pero en algún momento va a aparecer un poquito de solcito, para esta mañana, con una jornada que tendrá una máxima de 20 grados con una mínima de 12. Más tarde se viene el viento un poquito más fuerte, en este momento está soplando a 27 kilómetros por hora. Pero va a estar un poquito más fuerte más tarde, con ráfagas que van a llegar hasta los 35 kilómetros por hora. Máxima de 20, mínima de 12, noche parcialmente cubierta. El miércoles esperamos una máxima de 26 grados, con una noche con una mínima de 13 el miércoles, y ya parece que vuelve la posibilidad de alguna precipitación, Poca, pero probablemente va a estar llegando. 55% de probabilidad de precipitaciones para el miércoles. Máxima de 26 grados, viento del nor-noroeste, mucho viento del nor-noroeste para el miércoles. con ráfagas por momentos de 48 kilómetros por hora. Se van a sentir y bastante. ¿Qué más? Para el jueves 5 de octubre, máxima de 22 grados, mínima de 10, principalmente soleado, agradable, viento del oeste-sudoeste por momentos con ráfagas de 24 kilómetros por hora. ¿Orejeamos el fin de semana? Cantidad de nubes en aumento para el sábado con una máxima de 23 y el domingo alguna tormentita aislada que puede llegar, pero atención, esto es tendencia, todavía no está nada confirmado ni pronosticado. La tendencia es que es probable que haya una tormentita aislada. Volvemos a la jornada de hoy, máxima de 20, mínima de 12, cielo parcialmente cubierto, veremos algún rayo de sol más tarde. En este momento la temperatura es de 15 grados. La humedad 55%, la presión baja pero subiendo rápidamente, 1006.4 milibares. Sensación térmica de 9 grados y viento del sudoeste a 18 kilómetros por hora. Te reitero, la actual 15 grados. La 106, datos del tiempo. Más música, 106. Nos vamos a títulos, sección seguridad del diario de la mañana. La ruta 205 se cobró otra vida. Un hombre que había estado horas antes en Saladillo falleció el domingo tras protagonizar un choque en el kilómetro 113 de la ruta nacional 205. Se trata de Osvaldo José Sánchez, de 65 años, oriundo de Capital Federal, que viajaba en una Ranger, lo acompañaba su esposa Norma Suárez, de 62. Venía de Saladillo, donde tenía familiares. El vehículo en el que viajaban impactó de frente contra una camioneta Chevrolet guiada por Luis Martín Casaux, bombero de Antonio Carboni. Según se pudo saber, la camioneta Ford viajaba en dirección Roque Pérez Lobos, mientras que la Chevrolet lo hacía en sentido contrario y el choque se produjo en el carril por donde viajaba la camioneta Ford. En cada vehículo iban dos personas, resultando las cuatro con diversas heridas. Fueron trasladadas al Hospital de Lobos por ambulancias de bomberos y el servicio de trauma. Asistieron al lugar personal policial del destacamento de Laguna de Lobos, bomberos de Salvador María y una ambulancia del servicio de trauma. Labraron infracciones en Roque Pérez. En el transcurso de la semana, personal del Comando de Prevención Rural de Roque Pérez llevó a cabo operaciones de intercepción vehicular e identificación de personas en camino denominado Cinco Esquinas y el cruce Gramillal y Los Médanos, y realizaron distintas visitas a establecimientos rurales. Labraron infracciones por diferentes artículos de la resolución de SENASA y la ley de ganado en tránsito. Identificaron 42 vehículos y 63 ciudadanos de Roque Pérez y foráneos. En Saladillo, ayer lo adelantó el subcomisario Contini, a la 106 recuperaron el carro robado. La policía de Saladillo recuperó un carro que fuera robado a una familia días atrás, al parecer en la semana en la ciudad de San Nicolás, al norte de la provincia. La denuncia la radicó la familia Saizar, propietaria de la forrajería de Gualeguay, manifestando que le habían sustraído de su propiedad una carreta y habían huido. A partir de ello se inició una investigación que, con la colaboración de filmaciones de cámaras de seguridad, determinó que el rodado se encontraba en la localidad de San Nicolás. Según informó el titular de la comisaría, Mauricio Contini, el carro fue encontrado en estado de abandono en una estación de servicio e indicó que hasta el momento ninguna persona fue señalada como autora del ilícito, aunque aclaró que continúa la investigación. Bueno, agrego que en las cámaras de seguridad hay un vehículo Volkswagen, que está identificada la patente y todo lo demás. Nos vamos a más música aquí en la 106. Qué lindo. Sebastián Yatra viene a la 106. Esto se llama Devuélveme el corazón. Te lo llevaste. Devuélvelo. ¿Dónde lo tenés? It's mine. Es triste ver la noche si no estás. No puedo más. No quiero más. Te fuiste antes de tiempo sin hablar, sin explicar. Y ya no estás. perdida, no quiero entender. Devuélveme el corazón. Contigo mi intención no fue ganar, mejor perder que intentar. Por ti costaba tanto no llorar, pero querer fue perdonar. Yo no sé si fue será como ayer, que te olvidarás de mi voz. Sé que nuestra luz se apagó, aunque yo la quise encender. Sebastián Yatra con Devuélveme el corazón. Algunos mensajitos de oyente. Buen día, Carlos, podés pasar a Alberto Cortés a partir de mañana. Esta semana es muy importante. Ah, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hay esta semana? ¿Qué me perdí? Quisiera dedicar un tema de Mari para Gabriel. Volver a empezar por Lerner. Mensajes de nuestros oyentes a través del SMS. Acordate que podés mandarnos un SMS para participar del sorteo de hoy. Tenemos un regalo espectacular. Un regalo de agua marina. Spa Boutique, una sesión de relax con cromoterapia. Dios mío, te la guardás ahí, la ganás, te la guardás y arrancás. Hablas con Nati y le decís: Nati, mira, no, la semana que viene la quiero. O si la regalás a mamá, que ya viene el día de la madre. Así que, quiero agua marina con tu nombre y ciudad, olvídate. ¿A qué número? 2345-651479. Diario Extra titula en el destacado: pánico en Las Vegas, un francotirador asesinó a 59 personas. Disparó desde el piso 32 de un hotel contra la multitud que participaba de un recital de country, de música country. Vos sabés que estaba viendo en un cable de hace segundos nada más que lo reivindicó ISIS a este atentado. Así que ISIS ya está dentro de Estados Unidos saludando, lamentablemente, de manera sangrienta a Trump, ¿no? Vudú, comienza el juicio por la venta de la ex imprenta Ex Chicone. El ex vice, son todo ex. Escucha la noticia. Vudú, comienza el juicio por la venta de la imprenta Ex Chicone. El ex vicepresidente será sometido a partir de hoy al segundo juicio oral y público en su contra, luego de que fuera rechazado en un último pedido de postergación. Y esto que mete miedo, hay mucha gente del campo que está pidiendo que en los medios se difunda lo que le pasa al campo. Bueno, lo estamos difundiendo. Las lluvias sumaron 725.000 nuevas hectáreas anegadas. Es mucho, ¿no? Las precipitaciones de septiembre agravaron la situación que atraviesan varias regiones de la provincia, según un reciente informe de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Provincia de Buenos Aires y La Pampa. Sampaoli espera por Messi y piensa en cuatro cambios. La mayoría de los convocados ya están entrenando, mientras que la Pulga se suma hoy. El DT todavía no definió el 11, pero realizará modificaciones. Asoma el solcito, tal como estaba pronosticado, sobre la ciudad de Saladillo. Recaudación, IVA, cheque y ganancias impulsan la suba. A ver cuándo se van a dejar de embromar con esto, ¿no? Bajen el IVA, saquen el cheque. Ascendió a 224 mil millones de pesos y significó una mejora del 33,1%. Paro general a la espera de independencia catalana. Cataluña pide una mediación internacional. La CUNSA dijo, bajará la presión impositiva al sector privado. El ministro de Economía bonaerense, en diálogo con Agencia DIB, dijo que propondrá reducir ingresos y sellos. Al mismo tiempo dio detalles del pacto fiscal para que las comunas avancen en esa dirección. Saquen el impuesto al cheque, gente, que es un impuesto demasiado regresivo. En la música, vamos a escuchar a alguien que fue copiado por Charly García. Falleció hace pocas horas. Se trata de Tom Petty. A los 66 años, el rockero norteamericano Tom Petty murió. El músico falleció rodeado de amigos y familiares y compañeros de su famosa banda, los Heartbreakers, después de sufrir un ataque cardíaco el domingo a la noche. El portal especializado en noticias de famosos TMZ aclaró que Petty se encontraba inconsciente y sin respirar cuando fue asistido en su domicilio ahí en Malibu, a unos 50 kilómetros al oeste de Los Ángeles. Creo que la mejor manera de recordar a un músico va a ser precisamente escuchando su música. Este tema fue copiado por Charly García, después nos enteramos que era de Tom Petty. Se llama Me Siento Mucho Mejor. Y Me Siento Mucho Mejor, lo recordábamos. Y bueno, y tenemos otra necrológica que tiene que ver mucho más cerca, ¿no? El periodista Edgardo Antoniana, conductor del noticiero matutino de los fines de semana en el canal de cable Todo Noticias, murió en las últimas horas a los 62 años a raíz de un aneurisma. Era de Plaza Huíncul de Neuquén, estudió locución en Buenos Aires, comenzó su carrera en la revista Gente, luego de un retiro voluntario. Como lo definió él mismo, se fue a vivir a Europa, trabajó en el servicio latinoamericano de la BBC. Luego, al regresar a la Argentina, trabajó en Canal 9, Canal 7, en aquel momento era TC, fue despedido del Canal 7 justamente por haber estado en el Reino Unido durante la Guerra de Malvinas. Debido a su amistad con Luis Chela, fue productor periodístico de Susana Jiménez, aunque abandonó el ciclo tras un caso que involucró al cura Grassi, ¿te acordás? A partir de ahí se sumó a las filas de Todo Noticias, donde conducía el segmento del fin de semana a la mañana, donde se ganó en las redes sociales el mote de gruñón por el énfasis que ponía en los comentarios. Hincha fanático de Independiente, hace pocos meses se puso la camiseta de Racing en vivo como un gesto contra la violencia. Esta camiseta la vistió Pastoriza, argumentó ante los aplausos de sus compañeros. Bueno, las redes sociales, por supuesto, lo recuerdan a Edgardo Antoniana, porque también, ¿no?, los fines de semana generaba tendencia allí en Twitter. Por ejemplo, Hernán Lombardi recuerda a Antoniana, Marcelo Tinelli también, que tuiteó qué triste noticia, cuánto lo voy a extrañar los findes. Claudio Rigoli de Canal 9 dijo: Edgardo Antoniana, una verdadera pérdida, gran profesional y protector de animales. ¿Qué más? Dos compañeros, Guillermo Lobo de TN, también lo trata de maestro. Nancy Pasos, la periodista, tristeza por el fallecimiento de un gran tipo. Alfredo Leuco, que tuiteó: gran ejemplo de persona, se va un periodista, se van a extrañar los sábados. Julio Bazán, otro histórico de TN, sorprendido y triste, se nos fue el irrepetible Edgardo Antoniana, admirable periodista. Ernesto Arriaga, el inefable Ernesto Arriaga, también puso: Edgardo Antoniana, un grande, te voy a extrañar, amigo. Mauro Zeta, que se cambió de canal, que está ahora en otro canal, dice: tuve la suerte de laburar con Edgardo Antoniana, abrazo grande a los familiares y a los ex compañeros de TN en este momento doloroso. Bueno, y así Twitter también está homenajeando a el periodista Edgardo Antoniana, con una gran carrera periodística, que a los 62 años dejó esta vida material. Pausa y volvemos. 9 y 27, la temperatura 16 grados, asomó el solcito recién. Hay viento del sudoeste a 21 kilómetros por hora. Ya volvemos, dale. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. Parrilla libre, platos elaborados, reservas sin cargo. Festeja tu fiesta en Las Brasas. Exclusivo salón de fiestas para eventos. Consultas y reservas. 2345 1541 0096. Parrilla y Restaurante Las Brasas. Lectora y Marcelo T. de Alvear, Saladillo. Fede Morlina Inyección. Tranquilidad y confianza a la hora de reparación y mantenimiento de tu vehículo. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico para sistemas de inyección. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico de sistemas de inyección para vehículos más modernos. Caja de cambios. Diagnóstico eficaz, confiable y sin cargo. Turnos. Llamando al 02227-529026. O en el local de Saavedra 928 de Roque Pérez. Fede Morlina Inyección. Servicio de máxima calidad para tu automóvil. Estas son las mejores ofertas para su hogar. Horno eléctrico Atma, 23 litros, 1.048 pesos. Lavarropas Filco, 7 kilos, 1.200 RPM, 7.306 pesos. Freezer Gafa, blanco, 120 litros, 7.712 pesos. Su hogar, con los mejores precios. San Martín, 2.949. Teléfono 433-969. 25 Motors siempre te sorprende con los mejores precios, el mejor servicio postventa y garantía. Honda, Yamaha, Suzuki, Sanela, Gilera, línea completa LS2, más de 10 años de trayectoria, todas las tarjetas, retiras con DNI, recibo de sueldo. 25 Motors, 30, 9 y 10, teléfono 02345-466477, celular 02345-476816.

demasiado grande, fuerte como la muralla china y más alto que los Andes. Yo siento que este amor es demasiado bueno, tan perfecto como el mismo cielo y dulce como un caramelo. Estamos escuchando a Chayanne con Wisin. 9:35, la temperatura 16 grados. La presión por suerte subiendo, 1.006.5 milibares. Y hay viento del oeste a 18 kilómetros por hora. Le gustó el tema de Devuélveme el corazón a Cris de Alvear. Bueno, mucha gente haciendo trámites en la ciudad de Saladillo, gente que no es de por aquí. Quiero agua marina, dice Diana. Buen día, Carlos, quiero agua marina. Ideal para unos masajitos con este día, dice Silvina, pero cómo no. También está participando María de Saladillo, que lo hace con triple chance. Ah, no, con, sí, bien digo. Nos escribió más tempranito, allí, a las 9:20, así que con triple chance. En este momento, si mandas el mensajito, ya participas con doble chance del regalo de hoy, que es el regalo de agua marina Spa Boutique. Otro minuto de noticias. Dale, minutito, de resumen. Nos tomamos un laburito bastante importante para hacerte este pequeñísimo resumen de noticias y que andes por la vida más o menos sabiendo lo que pasa. A ver, patentamiento de vehículos durante septiembre, 78.889, crecimiento del 10,9% en comparación de septiembre del año pasado. Le hicieron una entrevista a Hernán Lacunza, quien es el ministro de Economía bonaerense. Dijo, vamos a comenzar a bajar la presión impositiva al sector privado. Va a proponer bajar ingresos brutos y sellos, y también dio detalles del pacto fiscal para las comunas, para que las comunas avancen. Qué lío que hay con la Picasa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó una audiencia pública a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba para mediar en el conflicto interjurisdiccional por el manejo del agua ahí en la Picasa. Las denuncias son obras realizadas en la laguna La Picasa, son denuncias por obras clandestinas, ¿no? El gobernador de La Pampa, Carlos Berna, apuntó contra la provincia de Buenos Aires y la Nación por el manejo del agua y pidió canalizaciones para descomprimir la situación en La Pampa. Apunta al conflicto Meridiano 5, al que calificó como un muro de contención que impide el normal escurrimiento de las aguas. Es como que él se queja de que las aguas le quedan en La Pampa, ¿no? Buscan una joven en Mar del Plata. La policía bonaerense continuaba la búsqueda de una adolescente de 17 años que fue vista el viernes cuando salió de su casa en el barrio El Progreso de Mar del Plata. La joven María Luisa Almaraz, 1.50 de altura, tez blanca, ojos verdes, cabello al hombro teñido de rubio, piercing en la nariz y en el otro labio superior. Al salir de su casa llevaba un jean celeste claro, buzo rojo, camperón negro y calzaba zapatillas violetas. Y en la taquilla de cine, una de terror. It ganó con comodidad, realmente. Por segunda semana consecutiva, el film de terror It, el del payaso, que han hecho la remake del payaso, dominó ampliamente las boleterías locales, donde vendió otras 390.647 localidades en capital. Un número tremendo. Rompió la barrera del millón con un total de 1.228.416 entradas. La gente tiene ganas de que la asusten, pero en el cine. Bueno, cambiamos un poquito. Nos quedamos con una morena de aquellas que también dejó esta vida terrenal. Se trata de Whitney Houston y esto que se llama El Más Grande Amor. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadow.

pensaré. Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente, pero ves que ya no puedo despegar de mi papel. Deberé tranquilizarme y jugar al juego que me propones. Bajo la guardia te recibo y me abrigo de su piel. El destino me ha dado corazones desequilibrados. Tu palabra me nivela y me quema mi cara. Ahí está. Bueno, gracias por todos los mensajitos que van llegando. Participa del sorteo de esta mañana con doble chance hasta las 10. Es una sesión de relax con cromoterapia. Gentileza de Aguamarina Spa Boutique. Expertos en tratamiento de lifting, maquillaje, exfoliación corporal, depilación definitiva, circuitos de spa. Espectacular, ¿eh? Ahí está López Serrano 3233. Y el teléfono 2345-686781. Nos vamos a más info en esta mañana de la radio. Una pregunta, porque como no soy periodista, no lo voy a hacer nunca. La pregunta mía es, si hay algún periodista escuchando, ¿no? ¿Por qué los dos principales diarios de mayor tirada en la República Argentina tienen como tema del día y destacado en la tapa lo que pasó en Las Vegas, habiendo infinidad de cosas para poner en tapa de la República Argentina? No puedo entender, realmente no lo sé. Tanto Clarín como La Nación destacan lo que pasó en Las Vegas. Clarín titula, es el destacado, por supuesto, en nuestra sesión, un matutino, un título. Un jubilado fue el autor de la mayor masacre a tiros de Estados Unidos, 59 muertos, horror en Las Vegas, destacado de Clarín. Destacado de La Nación, casi calcado, masacre en Las Vegas, el peor tiroteo de la historia, reabre una vieja herida de Estados Unidos. Estamos en Argentina, es más importante una noticia norteamericana, lo que no entiendo, ¿eh? También página 12 lo pone el diario de Santa Marina, el diario del sindicato del Suter, pone un jubilado sin antecedentes descargó una lluvia de balas. La ley de las armas. Ahí también página 12, la misma foto en los tres diarios. Coinciden, ¿no? Clarín, La Nación y página 12, como pocas veces sucede. También está en el título destacado de Crónica, masacre en Las Vegas, el mundo, un lugar inseguro. El título destacado del cronista, en cambio, dice la recaudación crece por encima de la inflación y ya refleja una mejora en el empleo. La mayor venta de autos impulsó una suba del 42% en los ingresos bonaerenses. Titula ámbito financiero, recaudación sube más que la inflación, aumentó 33,1, impulsada por la economía y el blanqueo. También destaca la prensa, el título más importante de la tapa, la matanza en la historia de Estados Unidos, la peor. Bae Negocios titula tarifazo impulsó la recaudación del IVA y los ingresos crecieron 33,1%. También titula El Economista, lo mismo, recaudación subió 33,1 por mayor crecimiento. Olé, que titula ya empezó Argentina-Perú, desigual. Se entrenan desde hace una semana, Gareca está en el mejor momento, suspendieron partidos del torneo peruano para no afectar a los situados y nosotros, pregunta Olé. En instantes el dólar va a estar abriendo en el Banco Nación 17.20, 17.60. Llega Fabi Cantilo con Dulce Condena, dale. Más que pasajero, así. Fabiana Cantilo con Dulce Condena aquí en la radio cuando faltan dos minutos para... nada. Para las 10 de la mañana. Hablando de mañana, mañana que estamos viviendo juntos. Asomó el solcito hace un ratito, ¿eh? El dólar que se apreció con respecto al peso, un 0,57%. La variación del dólar en el último año, del 3 de octubre del 2017 al 3 de octubre del 2016, subió un 14,66%. En el mes de septiembre, el dólar no alcanzó al 1%, subió 0,88%. En dos minutos abre en el Banco Nación a 17,20 para la compra, 17,60 para la venta. En el último mes, el dólar tocó un techo de 17 pesos con 80, se mantuvo del 26 de septiembre al 27 y después empezó a bajar hasta 17,50 y otra vez está subiendo, ¿eh? En la jornada de ayer, casi un 0,6% subió el dólar. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Gracias por todos los mensajes que están llegando. Buen día, Carlos Quiroga Marina. Dice Ivana de Saladillo que está participando, por supuesto, ya con doble chance para llevarse el regalo de Agua Marina Spa Boutique. Nos vamos a la pausa. Ya estamos volviendo con más. Estamos en las 9:59 con esta temperatura de 16 grados, cielo cubierto, pronóstico ventoso y de cielo parcialmente cubierto para hoy, esperando un poco más de viento, ¿no? Viento que va a estar soplando con ráfagas de 35 kilómetros por hora. Se nota, ¿eh? Lo ves en las copas de los árboles, que ya están copiosamente cubiertas muchas por las hojitas primaverales. Ahí está el top de las 10 de la mañana. Volvemos enseguida con mucho más.